Todo empezó a fallar desde que tu amiga llegó con el chisme aquel. Dijo que te engañaba y que me la pasaba por ahí de divertido. Pero lo que no han contado es que yo andaba en parranda, que fui con unos amigos a tomar trago en la barra, y ese fue todo el motivo porque llegué tarde a casa. Por andariego tú me dejas, por parrandero tú te amargas. Por andariego tú me dejas, por parrandero tú te amargas. Pero tú eres la mujer que llenas mi vida y me quitas el sueño. Pero tú eres la mujer que llenas mi vida y me quitas el sueño. ¿Y ahora por qué te enojas? Si sabías que era un parrandero, chiquita. Pero al final de cuentas, dime en qué te he fallado. Si antes de vivir conmigo sabías que era un parrandero, pero tú tienes muy claro que eres lo único que quiero. Te han inventado mil cosas, debes creer lo que digo. Vuelve, mujer, a mis brazos para darte mi cariño. En casa te está esperando tu papi, tu consentido. Por andariego tú me dejas, por parrandero tú te amargas. Por andariego tú me dejas, por parrandero tú te amargas. Pero tú eres la mujer que llenas mi vida y me quitas el sueño. Pero tú eres la mujer que llenas mi vida y me quitas el sueño. Por andariego tú me dejas, por parrandero tú te amargas. Por andariego tú me dejas, por parrandero tú te amargas. Pero tú eres la mujer que llenas mi vida y me quitas el sueño. Pero tú eres la mujer que llenas mi vida y me quitas el sueño.